llegada, la corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 20 de febrero del presente año 2021, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como siempre nos encontramos a la guerrera y fiar de Negra Disney Cruz, entre las que habéis jamato a los controles, enfoca en el punto de aire y las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archivos, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar hoy con una canción de extremo duro, Necesito Drogas y Amor, que se la dedicamos a Paquito. También os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, nuestra web Tertulia Tabernera o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Ahora sí, escuchamos Necesito Drogas y Amor de Extremadura. We'll be right back. Ahora en breves estaremos hablando con Fernando Madina de Reincidentes, pero antes vamos a poner una canción. Vamos a poner Los Hijos de la Calle, el corte 4 de su disco En directo tras la cuarentena. Bueno, Ciar, ¿qué programa es hoy? Bueno, hoy es ya el programa número 99 y el sábado que viene ya haremos el programa 100, para el que ya hemos dicho algunas otras veces que vamos a hacer un sorteo, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego lo explicaremos más detalladamente. Vamos ahora a escuchar Los Hijos de la Calle de Reincidentes. Hola, muy buenas. Buenos días, bueno, yo soy Sara, para que sepas con quién estás hablando. Y hola, que Sara, encanta. Lo primero que te quería preguntar es que te presentes para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Pues hola, soy Fernando, bajista y cantante del grupo Reincidentes de Sevilla. Y un placer estar con vosotros hoy. Bueno, yo soy Ciar y bueno, ya he hecho las presentaciones. Vamos a empezar así un poco desde el principio. Así que vamos a preguntarte primero por 1987. ¿Dónde se crea, cuándo se crea el grupo y por qué motivo creáis el grupo? El grupo se crea a partir de Incidente Local, que era un grupo previo que teníamos Barea, Manuel y yo, que todavía seguimos, que somos los que seguimos en Incidente desde el principio. Y bueno, partimos desde la secundaria, partimos desde ese año 87, con inquietudes no de ser un gran grupo, sino de pasarlo bien, de ensayar los fines de semana. Éramos estudiantes y Barea estaba ya trabajando también. Pero vamos, en principio sin ningún tipo de actitud, digamos, que quisiéramos llegar a nada, sino por pasarlo bien. ¿Y el nombre de la banda de dónde viene? Es que la anterior banda se llamaba Incidente Local, por eso Reincidente nos pareció que era vamos, que no obedece a ninguna razón nada más que esa. Bueno, como nos acabas de decir, ya en plan Manuel, Barrea y tú lleváis desde el principio. ¿Cómo hacéis para manteneros, en plan mantener todo el grupo sin cambiar tanto los componentes, ya que es algo raro, ¿no? Siempre hay muchos. Hombre, problemas. es algo que no es demasiado usual, pero no sé, yo creo que la amistad, el espíritu asambleario que siempre hemos llevado a nivel de toma de decisiones, pues es un poco lo que te da esa fuerza para seguir. Y por supuesto también, por qué no decirlo, también el apoyo de la gente, ¿no? Que yo creo que también cuenta mucho, ¿no? Que la gente pues nos ha tratado siempre con bastante cariño y eso, y que nosotros pues, digamos que ideológicamente además somos gente que somos bastante de izquierda, bastante cooperativista, bastante, no sé, de una democracia directa, interna, importante, y por ahí han dado un poquito de nuestra fuerza también. En 1998 conseguisteis un disco de oro con Algazara. ¿Cómo se vive tal reconocimiento? Bueno, es un reconocimiento a las ventas. En aquel tiempo estábamos en una multinacional, que era PMG Ariola. Ahora, que si no recuerdo mal, está fusionada con Sony. Bueno, fue producto de un crecimiento. Muy poco a poco. Desde los primeros discos con Discos Suicidas, fuimos creciendo y no fue el típico pelotazo que se suele dar en otros estilos, por ejemplo el pop, ¿no? Sino que fue fruto de ir subiendo y bueno, de hecho además tengo disco de oro por poquito y luego al siguiente disco no lo fuimos por poquito también, por muy poquito, ¿no? Que ahora ya sí lo seguíamos, porque el siguiente disco, el día era que creo que hay 40.000 copias vendidas, el disco de oro está ahora mismo en 20.000, pero bueno, nadie nos ha dicho nada. De todas formas, vamos, que no es nuestra intención ni nuestra política el ir persiguiendo ventas de discos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Nosotros lo que queremos es subirnos al escenario y compartir con nuestra gente las nuevas creaciones que hacemos, que obviamente sí nos gusta grabarlas en disco, claro que sí, pero no para vender el disco en sí, sino para poder tocar más bien. Eso es más bien una excusa, así que lo de los discos que hacemos. Sobre eso, ahora con el tema del COVID, ¿cómo lleváis los conciertos en directo? Anunciasteis una gira en acústico, pero... Bueno, hacemos un acústico, pero lo hacemos cuando nos dejan, porque normalmente no nos dejan. Así que sabéis defenderlos varias veces. Y hacer hemos hecho 6. O sea que tampoco es que hayamos hecho realmente gran cosa, ¿sabes? O sea, no es... Pero bueno, yo qué sé... Las cosas están como están, primero la salud y vamos a ver qué ocurre, si la gente tiene responsabilidad y lo de frente y podemos salir de esta cuanto antes para poder volver a lo que antes teníamos, ¿no? A raíz de lo que preguntaba mi compañera del COVID, el directo que grabasteis tras la cuarentena, ¿cómo fue el festival y todo eso? Fue muy raro, fue rarísimo, porque fue con gente sentada, 90 personas nada más, en una sala que cabe mucha gente más, con mascarilla, sin poder pedirse ni una copa. El centro de toda la escena, de todo lo que es el público novedad, había con un cordón casi policial. Fue muy raro. Acababa de fallecer Selu, el saxofonista de la banda, cuando se formó. Y nosotros ese día, sinceramente, no fue nuestro día. No estábamos de ánimo, lo hemos reconocido en muchas entrevistas, que quizá este concepto, si nos dicen ahora hacerlo, probablemente, pues quizá no lo hubiéramos hecho. En el concierto colabora Capitán Cobarde. ¿Qué nos puedes decir sobre esa colaboración? Bueno, pues que Alberto, que es Capitán Cobarde, es amigo nuestro de hace mucho tiempo y seguidor de Reciente también, nosotros seguidor de su carrera. Es un tipo excelente con el que ha dado gusto trabajar y hacer un single colaborativo del cual sacaremos alguno más dentro de poco, pero claro, con lo del COVID, el ritmo de lo que es sacar cosas a nivel discográfico, pues es un poco caprichoso. Entonces, claro, no podemos hacer, digamos, lo que nos dé la gana, pero... poquito a poquito vamos haciendo cosas. Ese día, como acabábamos de sacar ese single, pues él se apuntó, él estaba por aquí, se apuntó y dijo, venga, pues yo voy a colaborar, voy a cantar también, y ya que se va a salir en disco, pues también tenemos versión de directo y además conmigo, ¿no? Lo cual fue muy guay, pues vamos, lo mejor de la noche, que para mí. A la hora de componer, ¿cómo lleváis ese trabajo en la banda? ¿Dónde os viene la inspiración para componer las letras? La inspiración nos llega de la realidad más directa. Y ya sea lo que ven tus ojos para afuera o como lo ven para adentro, a veces. A veces incluso es un poco más introspectiva, pero lo normal es que sea hacia afuera. Lo normal es que sea que cada canción sea como una fotografía de la realidad, mirado con un propio prisma nuestro prisma independiente, sin ningún tipo de tapujos. Son letras que, como sabéis, son muy directas, fáciles de entender la mayoría y bueno, empieza de composición. Nosotros siempre componemos primero la música, siempre. Normalmente es Barea el que compone la música, a veces las compongo yo, pero la mayoría las compone Barea. Y las letras pasan al revés. Normalmente las hago yo, pero también Barea hace algunas. También cito, hacía antes de ir, también hacía algunas que otras, músicos, letras no hacía. Volviendo a la pregunta de antes, de que os habéis mantenido casi todos los miembros de la banda durante toda la trayectoria, Fito, conocido como Candy, deja ahora la banda. ¿Cómo lleváis esta salida de este miembro? Hombre, pues fue una verdadera pena. Eran 27 años, él no entró al principio, él entró ya en el cuarto disco. Pero bueno, al igual que cuando se fue Selu, pues también nos dolió. Esta vez más, porque son más años, son muchos más años, muchas más cosas vividas, muchas más cosas compartidas, y nos ha dolido mucho. Luego, pues buscando por ahí alguien que tuviera un perfil que de amistad con nosotros, de que políticamente también sea una persona como nosotros, y que cumpla también unos mínimos requisitos como guitarrista y como cantante, pues Javi Chistes creo que lo cumple a la perfección. A él le ha hecho mucha ilusión y a nosotros también. Tú, cuando... Bueno, ¿qué música solís escuchar o os inspiráis de algún grupo con el que queréis colaborar? Uf, yo escucho de todo. Ya últimamente he estado escuchando mucho a unos uruguayos que se llama Cambiar la Biblia. También a Ataque 77, estoy repasando mucho su discografía, los argentinos. Estoy escuchando también mucho a Interruptors, una banda de Los Ángeles que me gusta mucho. También he escuchado de lo último de Bob Dylan, que me ha sorprendido también para bien, porque vamos, a mí siempre me ha gustado, pero pensaba que iba a ser más flojo y que está muy bien. Escucho de todo, la verdad, prácticamente de todo. ¿Y en ámbito así nacional, algún grupo? El ámbito nacional, bueno, eso es lo que menos escucho. Pero no sé, últimamente pues no sé, me ha gustado mucho lo que ha hecho de Sakato. El último disco de Sakato me gustó mucho. También el disco que hizo Sober con la Orquesta Sinfónica también me gustó bastante, la verdad. Y por ejemplo, si tuvieras que elegir un disco de los 20 o 21 discos que tenéis residentes, ¿podrías elegir alguno? El último, siempre. Vergüenza. Siempre el último. Igual que la canción. Siempre la última. Es la que está más fresca en la cabeza, la que has disfrutado hace muy poco. La que tienes ahí palpitando todavía. Bueno, pues llegamos al final de la entrevista. Y si hay algo que no te hayamos preguntado o que nos quieras contar, o alguna anécdota o algo, pues es tu momento. No, bueno, en principio que va a haber prontito, va a haber un segundo single como el de Capitán Cobarde. El artista no se sabe, ni se va, ni se... Vamos. Hay gente que lo intuye, pero nosotros no vamos a decir nada. Y aparte de eso, pues que estamos ensayando también para otro proyecto de... Ya un disco de más larga duración, un disco más convencional, lo que no sabemos es para cuándo, porque con esto del COVID. Y también decir que en abril es muy probable que ya empecemos a tocar en formato acústico también, con Javi Chispes en la otra guitarra, pero con el formato que tocábamos con Finito en estas últimas veces, que era sin batería y sin bajo. Son las canciones muy, muy cambiadas, muy desnudas, en aforos muy pequeños, muy reducidos, con mascarillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos el sentir los músicos, el poder subir a un escenario. Y parece que eso en abril se va a producir. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias muy bien. Por haber hablado con nosotras. Pues muy bien, gracias a vosotras. antes de que te vayas, dinos una canción del directo para escucharla. ¿Una canción cualquiera de toda la discografía? No, del último disco. Sí. ¿Del Vergüenza? ¿O del directo de...? Del directo. Ah, Los Hijos de la Calle. La acabamos de... Bueno, pues no sé, cualquiera, la que elegís vosotros. Que yo es que ese disco, de verdad, como ese día no estaba yo mucho allá, no sé, ya no sé, ya no me acuerdo ni qué canciones van, pero bueno, yo creo que la republicana sí que iba, que quedó sí, la republicana quedó, venga, bastante pues baja. Esa, que es la primera. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Venga, muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a hablar con Archie de Desastre, que estarán esta tarde tocando aquí en Revir Radio. Pero antes de hablar con él, vamos a escuchar un tema. La canción Tabernera, que nos viene, vamos, genial. Pues sí, vamos a escucharla y ahora hablamos con él. llevamos años debatiendo sobre si el formato de publicar cosas tiene que ser el disco. Parece que también está un poco agotado hoy en día, ¿no? El tener que publicar discos y hemos estado debatiendo, llevamos años debatiendo en a lo mejor ir publicando canciones. No publicar discos, sino publicar canciones. Hacer un tema, publicarlo en redes, publicarlo, bueno, como se puede, incluso a lo mejor también en formato físico, pasar 3 o 4 meses, publicar otro tema. Sí, y a lo mejor ya sí, pues a 15 meses después, sí, posiblemente sacarlo en un formato físico, tipo CD o algo así. Pero a lo mejor cambiamos, no hay nada decidido, pero a lo mejor cambiamos ese perfil y empezamos a publicar canciones en vez de discos. Y sobre el libro este que nos estabas comentando, ¿qué va a ser? ¿Tipo con fotografías o...? Es mezcla de novela basada en... basada en algunos hechos reales y ficcionados. O sea, es un poco una biografía de desastre, pero ficcionada. O sea, coge algunas cosas de realidades y de eventos, ¿no? Anécdotas de la banda, se mezclan un poquito con otros personajes que son creados, que son de ficción, algún personaje real, algún personaje de ficción, y bueno, pues está novelado. Una historia, ¿no? Sí, es una historia, una novela. ¿Qué piensas sobre el futuro del rock en nuestro país? Pues en nuestro país o fuera de nuestro país. El rock, la verdad es que últimamente estoy bastante pesimista en general con lo que es el futuro del rock. Creo que, aunque es verdad que hay gente joven que es de agradecer, gente joven que está ahí y está dándolo todo y les gusta mucho el rock, pero también somos muchos los que tenemos ya alguna edad, que tenemos... que parece que el rock está envejeciendo con nosotros, ¿no? y muriendo con nosotros. En esto la verdad es que voy cambiando de opinión, ¿no? Me preguntas ahora y me preguntas hace un mes o dentro de 2 meses, igual te contesto otra cosa, pero sí llevo unos meses para acá un poco pesimista con lo que es el rock. Creo que es un estilo que, por supuesto, o sea, vino para quedarse y que siempre va a haber rock, pero no sé, tengo últimamente la sensación de que cada vez más va a ser un formato muy de minorías. No es como antes. No, por supuesto no es como antes. Igual tampoco tendría por qué ser como antes, no sé. O sea, claro. las cosas van cambiando, el mundo va evolucionando, pero a los que nos gusta el rock, yo creo que a los que nos gusta el rock nos cuesta reconocer que el rock en realidad es mucho más marginal de lo que nosotros pensamos. Y los tiempos que vienen con la música, yo venía en el coche con mi hija escuchando la radio y no entran muchas ganas de ser optimista. No entran muchas. Tenemos, pues, como siempre, radios especializadas, por supuesto, que lo hacen muy bien, pero lo que se llama la más media, el rock cada vez se aleja más. Hablando de esto, ¿qué le dirías a gente joven que quisiera crear un nuevo grupo de rock? Pues le diría que creen un grupo, fíjate, y aunque no fuese de rock, si es de rock, mucho mejor, por supuesto, mucho de rock, porque lo van a disfrutar muchísimo. Pero sí que parece igual que la música moderna se está alejando bastante de las bandas y se está alejando de los grupos. Se está convirtiendo en música muy, muy individual. Gente que pues eso, que en su casa con un ordenador y un bucle, un loop y poco más, y no mucha idea de una letra bonita, saca un tema. No me parece mal la autoproducción, o sea, no me malentendáis, me parece muy bien la autoproducción, pero es verdad que enriquece, ¿no? Que al final es estar compartir tus ideas con otras personas, compartir con otros grupos, tener que sacar ideas adelante negociando con otras personas, pues al final enriquece el resultado final. Así que animaría a las personas a hacer bandas y a ir a locales y ensayar y tocar, sea música suya o música de otros, pero entrar en ese circuito un poquito de creatividad colectiva. El pasado año estuvisteis en el Rebujar Rock, cuéntanos un poco sobre ello. Pues sí, fue un Rebujas Rock totalmente distinto, claro, por supuesto, porque fue en streaming. No se pudo hacer el festival en el formato habitual. Y bueno, pues no sabíamos ni siquiera, la verdad es que a pocas semanas del festival no sabíamos ni si se iba a poder realizar, aunque llevaba planeado todo bastantes meses, pero fue muy difícil sacarlo adelante por parte de la organización. Ahí Ahí Rubén y la asociación pues hicieron un esfuerzo muy, muy grande en poderlo sacar adelante. Estuvo en duda hasta casi las últimas fechas. Pero bueno, se hizo y salió bien. Hubo una buena producción. Se hizo, pues como sabéis, en streaming. Hubo algún problema con la banda de Serbia. Lo voy a pronunciar fatal. Los de Dubrovnia Socia. Que me perdonen por favor por la pronunciación, porque ellos no podían desplazarse hasta Cantabria para hacer desde allí la actuación y emitían por streaming a través de YouTube y saltó el anticopy de YouTube, aunque era su propia obra, pero no estaba bien organizado. Saltó el anticopy de YouTube, no pudieron presentar sus canciones y nos pidieron a nosotros, que sí que estábamos allí en directo, pues que hiciésemos, como digamos, como dos pases. Así que nos tocó tocar doble concierto. Que oye, que encantados, nosotros encantados. Tuvimos la suerte de poder hacerlo porque, bueno, al final tenemos, aunque no lo llevamos preparado, pero bueno, tenemos muchos discos, tenemos mucho repertorio y rápido organizamos ahí unos minutos qué canciones íbamos a tocar. Así que, bueno, bien, porque al final fue casi un monográfico de desastre el concierto, pero estuvo bien. Ahora, para nuestros oyentes, ¿qué les dirías para que os vieran esta tarde? Pues que se lo van a pasar estupendo, se lo van a pasar muy bien. Claro, por supuesto que se conecten a las 7 a Revit Rock Streaming y que van a ver pues un concierto de rock del de toda la vida. Nosotros cuando me preguntan rock, dice, ¿qué hacéis rock? Dice, ¿pero qué rock? Digo, pues rock, es que qué manía con las etiquetas, pues hacemos rock and roll. Rock y ya está. Entonces van a ver un concierto de rock desde toda la vida con gente con ganas y se lo van a pasar muy bien. Bueno, después de tanto tiempo seguro que tenéis alguna anécdota o algo que hayáis vivido, así que nos puedas contar. Sí. Alguna del libro, ¿no? Bueno, el libro, como te digo, casi la anécdota del libro es todo el tiempo que lleva. La verdad es que el libro, porque es un proyecto que se está alargando bastante, porque se está haciendo bien. Y anécdotas, pues bueno, os he contado alguna. Es que yo soy malísimo para las anécdotas y para la memoria, pero sí, claro, por supuesto que en estos años nos han pasado mil cosas, pero bueno. Si hay algo más que no te hayamos preguntado y quieras decir, puedes decirlo ahora. No, lo que hemos dicho, bueno, muchas gracias por la invitación y animar a toda la gente, por supuesto, que se conecte esta tarde a nuestro concierto y a todos los que vendrán después de esta organización, que oye, la idea la verdad es que es bastante, bastante buena y en los tiempos en los que estamos, pues apoyar y apostar por que haya música en el formato que sea, pues es de agradecer. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a hablar con nosotras y mucha suerte para esta tarde. A vosotras, muchas gracias. Elige el último tema para escuchar del disco. Pues Super Funky Love Machine me apetece. Es una canción también bastante, bastante divertida. Si os parece bien, la escuchamos. Vale, pues la escuchamos y... Bueno, muchas gracias por estar aquí. A vosotras por la invitación. Servicial. retrocedemos en el tiempo, que ha habido también problemas técnicos. Bueno, tenemos aquí a Archie, así que hola. Vamos a seguir otro rato hablando contigo. Pues genial, encantado. Bueno, pues si no te importa volver a hablarnos un poco de cómo ha sido el confinamiento y la vuelta en marcha de la banda. Pues el confinamiento, como os decía, la verdad es que hemos estado muy, muy parados. Ha sido un año prácticamente en blanco. Algunos conciertos en streaming hicimos con la gente de Cinco Puntas, la gente ya con The Rose, un streaming, el del Rebujas. Y un año prácticamente en blanco, porque no es solo el hecho de que no podíamos físicamente dar conciertos, sino que además que nosotros resulta que vivimos en provincias distintas, o sea que ni siquiera podíamos quedar para ensayar. Entonces cada uno en su casa ha hecho más o menos cada uno en su casa hemos hecho lo que hemos podido y bueno, pues un año prácticamente en blanco. Y el 21, como decíamos, no apunta muy bien, esperemos que por lo menos la segunda mitad sea mejor. Ahora también cuéntanos un poco cómo ha sido la historia del tema este que hemos escuchado antes, Taberna, que nos habías dicho que ya venía de otro grupo anterior. Sí, Tabernera, no, o sea, no la letra, lo que es la música, la letra es el estribillo, o sea, lo de Tabernera, de otra ronda, es una frase que tenía ya Alfonso, y la música sí la tenía yo de al otro lado, de la banda en la que estaba antes, que era una canción que hice para esa banda, que no llegamos nunca a poner letra, ni a grabarla, ni a publicarla, ni nada. Y que un día en casa, pues revisando así archivos viejos con el ordenador y tal, la rescaté y pensé, no, pero esto para desastre, mira qué desastre, le pegamos casi a cualquier estilo, pero se me hacía demasiado heavy para desastre. Así que pensando, se fue para el ska y con la ayuda de la gente de Oferta Especial y de Tony López, pues ha quedado un tema bastante chulo. ¿Tenéis alguna colaboración pendiente o que queréis colaborar con alguien? Pues, hombre, nosotros estamos encantados de colaborar con todo el mundo. Lo bueno, si tiene algo bueno, se mantiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero lo bueno ya de tener ya una edad, de llevar mucho en esto, es que afortunadamente hemos colaborado con prácticamente todo el mundo. O sea, yo no sé quién falta en el rock en España que no se haya pasado por algún disco de desastre o por alguna canción o por algún concierto. O sea, que esa parte la verdad es que muy bien y con muy buenos recuerdos de muchísima gente. Pues es mucha suerte. No, ¿tú qué sueles escuchar? ¿Con qué te inspiras tú más? A ver, yo escucho de todo, prácticamente, de los estilos, escucho de todo. Lo que pasa es que sí que, o sea, soy bastante selectivo, parece una contradicción, ¿no?, que escuche todo y sea bastante selectivo, pero soy selectivo con lo que es la calidad. O sea, puedo escuchar música de cualquier estilo y dentro de cualquier estilo hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero vamos, principalmente escucho obviamente rock y escucho mucha música anglosajona, mucho que viene del Reino Unido y mucho que viene de Estados Unidos también. El rock en España lo tengo un poquito pendiente, aunque hay por supuesto muy muy buenas bandas. Pero bueno, es que desde niño me acostumbré a escuchar música inglesa, música Reino Unido y la verdad es que mi mayor fuente de rock viene por ahí. Pues nosotras somos al revés, somos escuchar más música nacional. La verdad es que en España hay muchísimas bandas y muchísimas muy buenas, o sea que sí, no os vais a aburrir de escuchar música nacional, seguro que no. Bueno, yo creo que ahora sí ya elegimos un último tema y te despedimos, o si hay otra cosa que... Pues La Cometa Azul, que me han chivado que por aquí gusta, ¿no? Me han dicho mis espías, ¿no?, como dice un amigo mío. Así que se parece a La Cometa Azul. Vale, muy bien. Chico. Cayendo a mi ritmo, me rodea la oscuridad. En este... miles de colores. Estábamos antes hablando de que ya la semana que viene es nuestro programa 100, que te dice pronto, pero son 5 años, contigo 2, 3. Sí, yo creo que 3. Desde que te metimos aquí un poco engañada, pero sí, sí. Bueno, creo que te ha gustado, ¿no? Yo no pensaba nunca hablar en la radio en mi vida. Ya, bueno. Ya no te sacamos de aquí. Bueno, Sara, cuéntanos un poco sobre el sorteo. Pues bueno, el sorteo no sé si se estará viendo para los que estéis en el directo. El dibujo, no sé si se podrá ver, pero si no, está en la cuenta de David Jabato de Facebook. Y, con mi nombre, David Peñuelas. Pues David Peñuelas, de Facebook. Y hay que encontrar. La foto de portada. Hay que encontrar las diferencias. Con, pero la semana que viene. Claro, la semana que viene, cuando es el programa 100. Madre mía. Algunas sean así un poco más facilitas. Yo me las puedo participar. Hombre, de verdad. Un poco, eso es trampa, No vale. Pero bueno, a ver si sabéis cuáles son las diferencias y si nos sabéis encontrar por ahí, que estaremos por ahí escondidos. Bueno, pues ahora vamos a ir con más música. Mientras tanto, vamos a escuchar a Ausentes, a Ras del Fin. Este grupo, bueno, ya no existe, se dividieron en Distrito Rojo y El Mano del Cuento. Pero bueno, vamos a escuchar este tema mientras David lo pone. Basta ya de tontería, basta ya de admiración, que si no encuentro salida me pierdo en mi habitación. Busca todo lo que encuentras tirado en un callejón, a ver si andas por la puerta que tiene tu dirección. Mirando a las estrellas encontré la aplicación, y ahora ando con la botella repletita de razón, saltando las volteretas que empuña mi profesión. Ya no tengo más cojones que seguir bebiendo ron. Días enteros sin dormir, ya no tengo a dónde ir. Busco siempre otro lugar y otra cosa para volar. Días enteros sin dormir, ya no tengo a dónde ir. Buscando siempre otro lugar y otra ganas. A solas, bebo del mismo jarrón de aquel que juró contarme las horas. Que no quiero seguir siendo el que todo abandona, dejando a ras del fin, huyendo de ti, todas mis ganas de vivir.

Continuamos con más música. Escuchamos ahora a Astroban con su disco Fuego. Sí, este disco salió este mismo mes, el día 5, y ellos se describen como una máquina de ruido en directo y una mezcla de diferentes estilos. Vamos a escuchar su tercer disco, Fuego, el primer tema, Banderas.